sueña más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya serás mujer. ¡Quinceañera! ¿Crees en todo lo que te dicen? Por las noches que cuando amanezca será de mujer. Quinceañera, ay, quinceañera, tiene la sonrisa de un ángel y un terrulero por las noches para que amanezca más bonita. Ay, quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña, quinceañera, que cuando despierte ya será de mujer. Yeah.